En los siguientes dos estudios veremos la obra de Pablo como un misionero que rompió las barreras culturales para llevar el Evangelio a los gentiles. Este primer estudio tiene cinco partes. Veremos a Saulo de Tarso, su origen y sus primeros años. Después analizaremos a Pablo como ser humano. Veremos también cómo Saulo se transformó en Pablo. Y estudiaremos además su trabajo en el campo misionero y su misión multicultural. Empecemos. Saulo nació el año 5 en la ciudad de Tarso, en la costa sur del Asia Menor, territorio que hoy en la actualidad es Turquía. Saulo fue quizás el más cruel y obstinado perseguidor del cristianismo. Era un hebreo fanático, un fariseo descendiente de la tribu de Benjamín. El hecho de haber nacido en Tarso le permitió estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su tiempo, que era la cultura helenística. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela de filosofía. De Tarso había salido uno de los más grandes oradores de todos los tiempos, llamado Cicerón. Pues Saulo entonces dominaba la lengua griega, que era la lengua, el idioma que se usaba en Tarso, y al mismo tiempo desarrolló su capacidad oratoria. Por lo tanto, Saulo dominaba la cultura de aquellos días. Era un ciudadano romano por haber nacido en Tarso, territorio dominado por el poder romano. Pero era también judío porque sus padres eran judíos. Y según la costumbre judía, desde los 5 años, Saulo debe haber aprendido a leer la Biblia hebrea. Todo indica que era de una familia adinerada. Pero a pesar de eso, según la costumbre judía, Saulo aprendió también un oficio. Él fabricaba tiendas. Más tarde, durante su actividad apostólica, Pablo ejerció su oficio de hacer tiendas para ganarse el sustento y vivir independientemente. Ahora, aunque Saulo conoció a fondo la cultura de sus días, su educación fue judía y la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo. Pablo se daba el lujo de afirmar lo que escribió en Gálatas capítulo 1, versículo 14. Él dijo así: en el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Este era Saulo de Tarso, que más tarde llegó a transformarse en Pablo, el apóstol a los gentiles, un judío celoso, un hombre culto, dominaba la cultura griega de aquellos tiempos, tenía formación judía, un hombre sincero en todo lo que hacía y un terrible perseguidor de cristianos cuando llegó a la madurez. Veamos ahora cómo era la personalidad de Saulo de Tarso. La Biblia lo describe como un celoso perseguidor de cristianos. Era un hombre apasionado, quiere decir, ponía el corazón en todo lo que hacía. Y cuando no conocía a Jesús, perseguía a los cristianos con toda pasión y sinceridad. Él creía que le estaba haciendo un favor a Dios al perseguir a aquellos herejes, entre comillas, que depositaban su confianza de salvación en Jesús. Él criticaba el hecho de que los cristianos confiaban en Jesús y no confiaban en las obras de la ley. Pena que sinceridad, aunque Pablo hacía todo eso con mucha sinceridad, pues, pero sinceridad no es una prueba de estar en el terreno correcto. Puede haber gente sinceramente equivocada, como Saulo. Pero un día Saulo se encontró con Jesús y la misma sinceridad y pasión que condujeron su vida de perseguidor, ahora dirigieron su vida de cristiano. Entendió que estaba persiguiendo a Dios y no a los hombres, y se entregó de cuerpo y alma a la predicación del Evangelio con el mismo celo, la misma pasión, la misma sinceridad con que había cometido tonterías en sus tiempos de ignorancia. Por eso, Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al octavo día, y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor, lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. En esta declaración, puedes observar que al convertirse, Saulo se volvió un hombre humilde y tal vez por lo que les había hecho a los cristianos, siempre se sintió indigno de ser un ministro de Jesús, aunque sabía que estaba en el ministerio no por causa de su elección humana, sino porque Cristo lo había hecho ministro. Asimismo, Pablo siempre se sintió deudor y sufrió por causa de su maestro y salvador. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, él dice: mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Ah, querido, te digo una cosa. Cuando yo leo el testimonio de Pablo, me pregunto a mí mismo, ¿podría yo decir la misma cosa que Saulo? Entonces, ¿cómo alguien hoy puede atreverse a creer que sufre por Cristo? Bueno, ese era Saulo de Tarso. Esa era su personalidad, un hombre apasionado, un hombre que se dedicaba de corazón, alma y cuerpo a todo lo que hacía. Veamos ahora la conversión de Saulo de Tarso. Sucedió una noche mientras se dirigía a Damasco a perseguir cristianos. El Señor Jesucristo se le apareció y Saulo, un hombre sincero, no pudo huir. No tuvo otra alternativa a no ser entregarse, rendirse y aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Sabes qué? Yo he encontrado en mi ministerio muchas personas sinceras que se consideraban enemigas de la iglesia porque no entendían lo que era el Evangelio, pero cuando se encontraron con la verdad, se entregaron a Jesús con la misma sinceridad con la que antes lo persiguieron. El relato de la conversión de Saulo está registrado 3 veces en el libro de los Hechos. Está en los capítulos 9, 22 y 26. En el capítulo 9, quien relata la historia es Lucas, pero en los capítulos 22 y 26, quien relata la historia es el propio Pablo. Leamos parte de la historia en la versión de Pablo. Está registrado en Hechos, capítulo 26, versículos 16 al 18. Pablo dice que cuando estaba en tierra, Jesús le dijo: ponte de pie, que me he aparecido a ti porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los judíos, y quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Sabes, mi amigo, hay en este texto algunos pensamientos que conviene explicar. Primero, nadie puede ser un misionero sin haber tenido un encuentro personal con Cristo. La testificación no es la comunicación de una teoría, sino de una experiencia personal. Por eso Jesús le dijo: me he aparecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras que aún te voy a mostrar. El segundo pensamiento es que si deseas ser un misionero, vas a encontrar dificultades con las personas de afuera y con las personas dentro de la iglesia. Jesús le dijo: yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos. Ah, querido, te digo una cosa, que encuentres resistencia entre los de afuera tiene lógica, pero dentro parece improbable, pero muchas veces es así. Y sin embargo, nada debe ser un obstáculo en el cumplimiento de la misión, porque Jesús ha prometido que estará contigo. No tengas miedo de la presión interior, de la presión exterior, confía en Jesús. Pero hay un tercer pensamiento en el texto que acabamos de leer, y consiste en el proceso de la conversión de una persona. Jesús le dijo a Saulo lo siguiente: quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Percibe el primer paso en el proceso de la conversión. Los ojos de las personas son abiertos con la luz de la palabra de Dios. En segundo lugar, ellas, esas personas cuyos ojos fueron abiertos, se dan cuenta que han estado andando en las tinieblas y ahora se dirigen a la luz. Y en tercer lugar, salen del poder de Satanás hacia la libertad de la justicia. Pero hay un cuarto pensamiento en el texto. Las personas reciben el perdón de sus pecados. Y finalmente hay un quinto pensamiento. Participan de la vida de los santos en un proceso de crecimiento constante. Es así que funciona el proceso de conversión. No es que te convertiste y ya eres perfecto, no. Te convertiste y comienzas una caminata larga que teológicamente le llamamos el camino de la santificación, el camino de la perfección. La perfección no es un blanco que alcanzas, la perfección es un proceso. Vas andando, caminando todos los días, aprendiendo de Jesús, siendo dirigido por Jesús y reflejando el carácter de Jesús. Veamos ahora la cuarta parte de este estudio. Aquí consideraremos la obra de Pablo. El trabajo de Pablo no fue un trabajo local. Él mismo declara en Romanos 15:19 lo siguiente: y esto mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ah, Pablo fue un misionero itinerante, y su ministerio tuvo tres características básicas. Primero, predicaba a Jesucristo. Predicaba a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el centro de su mensaje. Ahora, esto no quiere decir que Pablo no predicó otras doctrinas. Sus escritos son una especie de manual de teología sistemática. Pero a despecho del tema que predicara o de la doctrina que presentara, el punto de partida era Cristo, el medio también era Cristo y terminaba levantando a Cristo. Por eso, no existe más grande predicador cristocéntrico que Pablo. La segunda característica del ministerio de Pablo era que él plantaba iglesias por donde quiera que iba. Y después de establecer una nueva iglesia, no se olvidaba de ella, sino que la nutría espiritualmente a través de sus epístolas. Pero hay algo más. Él creía firmemente que la mejor manera de crecer en la vida cristiana era capacitar a los nuevos conversos para traer a otras personas a Jesús. ¿Y qué hacía? La sierva de Dios dice en los Hechos de los Apóstoles, página 212-213, lo siguiente. El apóstol Pablo sentía que era responsable en gran medida del bienestar espiritual de aquellos que se convertían por sus labores. Deseaba que crecieran en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien había enviado. A menudo, en su ministerio, Pablo se encontraba con pequeños grupos de hombres y mujeres que amaban a Jesús y se postraba en oración con ellos para pedir a Dios que les enseñara cómo mantener una relación vital con Él. A menudo se reunía en consejo con ellos para estudiar los mejores métodos de dar a otros la luz de la verdad evangélica. Y a menudo, cuando estaba separado de aquellos con quienes había trabajado así, suplicaba a Dios que los guardara del mal y les ayudara a ser misioneros fervientes y activos. ¿Por qué Pablo hacía eso? Porque él sabía que la única manera de crecer en la vida espiritual era buscando a otras personas y trayéndolas a Jesucristo. Y hoy sucede la misma cosa, querido. Es fácil nacer en el reino de Dios. Lo difícil es permanecer vivo en una experiencia de crecimiento diario. Y eso solo sucede cuando aprendes a testificar de tu fe, cuando buscas otra persona con propósito y la traes al Señor Jesucristo. Ahora llegamos al fin de este estudio, hablando de la capacidad de vivir unidos a pesar de las diferencias culturales. Mi amigo querido, hay que entender que diferencias culturales no son algo exclusivo de nuestros días. En los tiempos de la iglesia primitiva ya existían problemas de cultura. El más terrible en aquellos días fue el tema de si un gentil convertido al cristianismo debería observar todas las ceremonias de los judíos. La mayoría de los primeros conversos al cristianismo fueron judíos. Solo en el Pentecostés, de los 3.000 que fueron bautizados, la mayoría era judía. Así que ellos eran la iglesia dominante y querían que todo gentil, antes de ser bautizado, cumpliese con las tradiciones judías. Pablo mismo, que antes de convertirse había sido un celoso judío, no creo que le haya resultado fácil a Pablo entender que ahora, en Cristo, ya no había hombres ni mujeres, judíos ni griegos, sino que todos eran uno en Cristo. Pero a pesar de sus luchas personales, Pablo fue un líder espiritual capaz de ayudar a la iglesia a ver la diferencia entre lo que era principio y lo que era cultura. Imagínate lo que habrían pensado los judíos antiguos, convertidos ahora al cristianismo, cuando Pablo escribió en Colosenses, capítulo 2, versículo 8, después los versículos 3 y 14, lo siguiente. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y en esos decretos, querido, Pablo estaba hablando de la circuncisión. Imagínate solo lo que eso significaba para para la gente de aquel tiempo. Que Pablo les dijera, ya no es necesario circuncidarse, cuando toda la vida se habían circuncidado. Pero Dios deseaba que la iglesia aprendiera a vivir unida en medio de la diversidad de culturas. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hoy delante de esta realidad que a veces vivimos? Es una respuesta que cada uno tiene que darla. Nadie puede responder por ti. Que Dios te bendiga.